Es una privación de libertad la de, eufemísticamente, los centros de menores. Hablamos sobre todo de Reforma. Y, por tanto, yo a partir de ahora pues me referiré a ellos, aunque jurídicamente sea un improperio, pero creo que hace bastante más cierta la realidad, como cárceles de niños y de niñas, ¿no? Bueno, pues estas cárceles de niños y de niñas en donde nuestra sociedad mete aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que precisamente son los menores de edad, los más pequeños de nuestros barrios, ¿no? Y como toda realidad que priva de libertad, como todo espacio penitenciario, carcelario, yo creo que es muy importante ver un poco también, aunque sea muy someramente, en cuál es en el contexto en el que nos movemos respecto a la privación de libertad, eso que la ley llama la reforma en el ámbito de menores, ¿no? Lo primero es que creo que es importante reconocer que en estos momentos, aún de crisis, pero en esta España y en esta Europa de bonanza, curiosamente tenemos unos de los sectores sociales económicamente más deprimidos, curiosamente en las edades comprendidas entre 14 y 15 años y los 25 años. Quiero decir que es importante el dato de que hoy casi una cuarta parte de la población pobre de nuestro país y de nuestra Europa, curiosa y tristemente, pertenece o la enmarcan los sectores sociales más jóvenes. Nunca, y eso es un dato novedoso, nunca se había dado una población pobre infantil tan enorme. Yo creo que es importante tenerlo presente, sobre todo porque, como en tantos otros sectores sociales, la bonanza económica de la que hemos disfrutado hasta hace 3-4 años, quizá incluso menos, pues una vez más nos muestra cómo esa bonanza no ha sido directamente o no ha ido directamente proporcional a los sectores más pequeños de nuestra sociedad. Sobre todo que un dato importante para lo que luego vamos a contar es que la pobreza económica y todo lo que ella conlleva, infligida o sufrida por los más pequeños, por los niños y niñas, no solo es un problema temporal, uno es pobre y las pasa canutas, sino que además, lógicamente, en la época de desarrollo afectivo, de desarrollo evolutivo, de desarrollo cultural, de desarrollo moral, pues también impregna esa pobreza de muchas carencias, digo, en ese desarrollo que a la larga se nos va a ir demostrando cómo también son no solo accidentes, sino situaciones que de alguna manera a estos chavalillos y chavalillas pues les va a condicionar en mucho, en muchísimo, no solo, digo, su vida presente, sino también su futuro. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Hablamos en Europa de casi uno de cada cuatro niños en situación de pobreza moderada, ¿no? Decía que después de estos años de bonanza económica, curiosamente, España es uno de los países donde la pobreza infantil más incidencia ha tenido. Pero además, y quiero redundar en ello, no solo, digo, la incidencia de la pobreza, sino además lo que yo creo que como interventores sociales, cada uno desde donde lo hagamos o desde donde vivamos, digo, sino además creo que va a cronificar y va a condicionar en mucho la vida de estos chavalillos y de estas chavalillas. Parece, pues, necesario, yo me atrevería a decir más, indispensable, que habría que contar con una red de servicios y prestaciones para la infancia que ofrezca una atención mucho más eficiente y mucho más humanizadora que la que actualmente se ofrece, ¿no? Es curioso, a mi parecer, en el marco de la política de la infancia en general, cómo creo que no se incide tanto en las condiciones de vida en las que viven los muchachos y muchachas, los niños y niñas, y sin embargo, no habiendo incidido en las condiciones en las que viven, sí que pedimos, como colectivo social, muchas responsabilidades en ocasiones incluso hasta responsabilidades penales que conllevan, entiendo yo, un necesario nivel madurativo importante, pues aquellos sectores, a los niños y niñas de quienes no nos preocupamos por sus condiciones de vida, curiosamente sí que les estamos pidiendo responsables de la condición en la que están viviendo, ¿no? Es evidente, a mi parecer, que hay un gran fracaso en la protección de la infancia en nuestro país. Y curiosamente, o tristemente, o tremendamente, adjetivar cada una y cada uno como os parezca, digo, curiosamente, esos fracasos en la protección, creo que equivocadamente, los estamos intentando solucionar con exigencias penales. No tenéis más que dar, aunque sea una rápida vuelta por cualquier hemeroteca, hoy tan al alcance de casi todos y casi todas, cuando hay un conflicto social o cuando hay un acontecimiento o incluso un presunto delito tipificado en el Código Penal, protagonizado o en el que están incurren niños y niñas, inmediatamente la solución a ese conflicto, que en las más de las veces, y yo os cuento mi experiencia, no os puedo contar otra cosa, las más de las veces suele ser fruto o causa de un desbarajuste social importante, inmediatamente el imaginario social lo que hace es pretender solucionar esos conflictos sociales y en lo individual, esos conflictos vitales, de proceso vital. La solución que se pide es la penalización y la solución que se pide es el incremento de medidas penales. Una vez más, creo que efectivamente es cierta la afirmación que hacía antes de que lo que no se soluciona en el ámbito infantil desde la protección se pretende solucionar, y yo creo que ahí los adultos nos ponemos un antifaz para no ver la realidad. Lo que no hemos sido capaces de solucionar protegiendo a nuestros niños, lo pretendemos equivocadamente solucionar penalizando, condenando, encerrando a estos mismos niños. Y curiosamente, yo creo que en el ámbito de menores, y ahí entran a formar, como ahora intentaré explicar, gran parte de los centros de menores, digo, curiosamente, en el ámbito de menores habría como dos formas de intervenir, ¿no? Por un lado, esa que, vuelvo a decir, cuando hay menores incursos en alguna causa penal, en algún tipo de delito, inmediatamente surge la penalización, y todos hemos tenido experiencia, o yo os hablo de la mía, cómo la penalización de cualquier conducta exige distancia, ¿no? Esa incluso en el ámbito de menores tan de moda ahora, esa incluso, digo, en las falacias estas del lenguaje, esas distancias terapéuticas. Yo creo que en lo educativo, incluso en lo terapéuticamente educativo, entiendo que no puede haber distancias, porque entiendo que lo que debe haber es encuentro, y mucho más en los niños y niñas, ¿no? Cuando apostamos, y creo de verdad que nuestra sociedad, nuestro gobierno, quienes administran nuestro Estado, apuestan grandemente por la penalización, se está exigiendo esa distancia, esa asepsia, que yo creo que va camuflada de una especie de objetividad, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que ha fallado para ver dónde tenemos que incidir. Pero curiosamente, vuelvo a repetir, como muchos ámbitos de la intervención penal, se diagnostica un hecho sobre las consecuencias objetivables, pero muchas veces, y creo que en el ámbito de menores en contadas ocasiones, se diagnostica viendo cuáles puedan ser las condiciones familiares, las condiciones sociales, las condiciones culturales, las condiciones económicas, las condiciones de sociabilidad, las condiciones afectivas que tanto nos constituyen en el madurar como hombres y mujeres, como personas. Frente a esta intencionalidad, yo creo que hoy tan de boga, de la penalización, de la privatización de libertad, y la muestra es el aumento bestial de cárceles de niños y niñas, de centros de reforma, yo creo que frente a esta forma de intervenir, creo que la ciudadanía tenemos otra posibilidad que además yo os puedo confesar que es efectiva y sobre todo que es posible, ahora que está tan de moda esa expresión. Y es, frente a la penalización, la educación. Y si algo, y en un ámbito universitario como este, es evidente que es claro, si algo tiene lo educativo, precisamente es la cercanía. Decía Martin Buber que educar se educa por contacto, y solo por contacto, ¿no? La herramienta fundamental, yo creo que en cualquier intervención educativa, cuanto más en los sectores sociales que se están construyendo, en los niños y niñas, la educación requiere cercanía. La educación requiere entraña, digo. La educación requiere también no solo la cercanía ideológica o no solo la cercanía de la razón, sino que también requiere la cercanía del corazón, la cercanía de los afectos. Estamos hablando de niños y niñas. Y es evidente que a pesar, y gracias también a los avances que hay, pero hay algo en la vida que es evidente que no nos da ni Google, ni el Wikipedia, ni las mejores universidades, incluso como esta, en las que estudiemos. Y es la capacidad de querer, la capacidad de amar. Solo se aprende a amar si nos han amado. Y solo hoy sabemos amar, cada uno de la forma que lo haga y la edad que lo hacemos, porque antes nos han amado. Y curiosamente, esto no es un canto romántico y bucólico en este otoño en el que alguna vez parece que vamos a entrar, sino que de verdad mi experiencia me dice que es una de las razones más fundamentales por las que los chavales y chavalas a veces cometen o se ven incursos en una serie de actos a los que los adultos, con razón o sin ella, hemos tipificado o hemos llamado delictivos. Frente a esa forma que yo entiendo de resolver conflictos, o que entendemos o que queremos desde lo educativo, digo, me parece que se ha impuesto la intervención, si queréis, más bruta o más excepcional, que se está convirtiendo en habitual, de la penalización y, por tanto, de la privación de libertad como herramienta o como mecanismo más habitual, ¿no? Y curiosamente, esta situación en realidades tremendamente curiosas. Yo no sé si tenéis datos o qué sensación os produce, cuáles serían las conductas, supuestamente, ¿no? Porque para eso están los jueces, no vamos a hacer nosotros de jueces. ¿Cuáles os parece que serían las conductas desadaptadas, más habituales en la chavalería de nuestros barrios o de nuestras ciudades? ¿Qué cosas os parece que serían las conductas por las que los menores, o que más conciencia tienen los menores de estar haciendo, bueno, algún tipo de delito, algún tipo de quebrantamiento, algún tipo, ya digo, de conducta desadaptada? ¿Cuáles, así muy rápidamente, qué se os ocurre que sería? ¿O los delitos que os parezca que son más comunes en el ámbito de menores? Las drogas, el consumir o traficar. Consumir, en principio, que no es un delito, pero bueno, sería una conducta desadaptada, ¿no? ¿Cuál más? ¿El consumo de drogas? ¿Cuál más? Los robos. ¿Cuál más? ¿Así alguno del último periódico que hayáis visto, o de la última, si tenéis la mala suerte algún día de haber contemplado el programa de Ana Rosa Quintana? Ese como otros, ¿eh? No es... Bueno, pues fijaros que, curiosamente, con lo duro que es el consumir drogas o la situación de los robos, tanto para quien la padece como seguramente también para el menor que lo realiza, fijaros cuáles serían las dos conductas antisociales más habituales en menores. La primera es bajarse música. Y no es publicidad subliminal, porque uno se acura, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, música u otras cosas. Bajarse música sería el primer hecho o conducta delictiva de la que se tiene percepción como una mayor realidad. Y ya la segunda, pues no os cuento, el consumo de cerveza, vino o calimocho. A estas horas a lo mejor no nos atrae, pero de aquí a 3 horas seguramente que nos pone los jugos gástricos, se nos empiezan a activar. Bueno, pues fijaros cómo esos dos hechos, que son los más habituales, curiosamente, en el imaginario social, ¿no? Y nosotros somos parte de ese imaginario, curiosamente, no son los hechos que habitualmente nos repiten los medios, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tenemos de los menores que están en centros? Asesinos, violadores, irracionales. ¿Cuántos niños de la Katana conocéis en España? Uno. Horroroso lo que hizo, pero un niño. ¿Cuántas niñas que hicieron lo de San Fernando conocemos en España? Dos niñas. Horroroso. Tan horroroso que encima hasta a la sociedad le ha costado asumir aquel principio tan la propia ley reguladora del menor nos habla de la reinserción, de la reeducación, ¿no? Y cuántos empeños ha habido para que esas niñas, hasta se las criticó porque una se sacó el título de sociología, ¿no? ¿Cuántos hechos pueblan nuestra sociedad que son bestiales, pero que reiteradamente, desde intereses efectivamente muy manipulados, nos repiten hasta la saciedad, ¿no? Parece, no sé si tenéis la sensación, yo sí la tengo, que muchos de nuestros niños y niñas habitualmente son violadores, asesinos, y no es esa la realidad. Luego volvemos sobre ello, pero sí quería un poco volver sobre lo que os comentaba antes, ¿no? En este fracaso, a mi parecer, en la protección, en esas realidades sociales que hoy siguen conformando la exclusión social, la cárcel, es curiosamente cómo durante muchos años, la historia nos lo muestra, muchos niños que veíamos que iban a visitar a sus papás y a sus mamás han sido y son, y me temo que van a seguir siendo, los futuros pobladores de cárceles de menores y posteriormente de cárceles de adultos. Esa infancia, esa juventud tan obnubilada por las drogas, que efectivamente hoy ya no será la heroína ni la cocaína, ¿no? Que esas tienen mala prensa, pero todos sabemos y conocemos los estragos que están haciendo las pastillas, el cristal rayado, las bases, todas esas barbaridades que en esas, y perdona la publicidad, pero no me sale otro ejemplo, que en esas paraliturgias orquestadas se organizan en muchas discotecas o en muchas fiestas. No tenemos más que ver por qué en algunas discotecas, a partir de cierta hora, los botellines de agua casi se cinco veces duplican su valor, porque hay un tipo de pastilla que no hace efecto con el alcohol ni con el refresco, solo hace efecto con el agua. Entonces, yo lo he comprobado en alguna discoteca en Madrid, a cierta hora, cuando el DJ pone una música que también está todo orquestado en esa liturgia, curiosamente no te dan agua en la barra y también el agua de los servicios desaparece, creando la necesidad para que te dé el cebollazo que tengas que consumir agua, ¿no? Esa desestructuración familiar, ¿no? Seguimos aumentando cada vez más no solo los problemas sociales, sino esas familias que están totalmente rotas. Hemos pasado, nos daban la semana pasada, yo no sé si fue Cáritas o alguna otra institución, que andamos ya por cerca de los 11 millones de personas pobres, ¿no? Un montón de familias que lógicamente están desestructuradas y que al final casi que lo único que tristemente van a poder dejar como herencia a sus criaturas, a sus hijos e hijas, va a ser conductas muy desestructuradas. Toda esta situación de exclusión social, o en toda esta situación de exclusión social, parece que hoy, como nunca nuevamente, se impone, o no acabamos de entender que esa situación de exclusión no puede ser el remedio para la infancia de hoy. Es más, Yo creo que de la infancia social hoy hemos sacado a los niños y niñas, hemos sacado a la gente joven, ¿no? Cada vez, no sé si lo habéis comprobado, hay una atomización mucho mayor de la sociedad, ¿no? Los abueletes que no molesten en grandes residencias, los que tengan poder para ella, y los que no, pues que estoicamente aguanten o se mueran en la soledad de su humilde casa, los jóvenes a estudiar, a pasárnoslo bien, en nuestro momento vital sin más interrelación, y los niños en su escuela magnífica, en su jardín de infancia, o los que tienen más posibilidades delante de una pantalla o de unos juegos de ordenador o de plays. Creo que la sociedad hoy, y esto es una consecuencia grande también de esa necesidad que parece que tenemos en crear y crear y crear centros de reforma, apartamentos sociales para los niños y niñas, creo que la sociedad hoy podríamos hablar de una desresponsabilización importante de la sociedad respecto a los más pequeños. La alternativa o la salida o la consecuencia de todo esto es que parece que hemos convenido, hay ahí como una especie, que diría las gallegas y gallegos, como una especie de meiga, ¿no?, de pensamiento único, en el que parece que toda esta situación, que esta desresponsabilización social, que este sacar a los niños de la convivencia de la ciudadanía, se va a arreglar con centros de reforma, se va a arreglar con el apartamiento todavía mayor, con la privación de libertad de los niños y niñas. Y llegamos, y yo creo que en la vida en general, ¿no?, pero me parece que en lo que tiene que ver con menores de una manera, si queréis, muy bestial, ya no se habla de penas referidas a menores, sino que se habla de medidas. No se habla de cárceles de niños y niñas, sino que se habla de centros reeducativos, ¿no? Ahí tenemos centro educativo de régimen cerrado, el Pinar. Yo creo que para los psiquiatras todo este nombramiento de lugares que son cárceles me parece que les daría mucho juego, ¿no? Como el lenguaje también a la hora de definir y de relacionarnos tiene su importancia, ¿no? Estos niños y niñas que pasan por centros de menores, en primer lugar suelen ser, antes de continuar, en primer lugar quiero decir que los centros de reforma, las cárceles de niños y niñas, están siguiendo exactamente la misma política, la misma forma arquitectónica y la misma ubicación geográfica que las cárceles de adultos, prácticamente las mismas, fuera de los núcleos urbanos y además con un gran rechazo por parte de las poblaciones a la instalación de una cárcel de niños y niñas. Hasta, eso sí, que se dan cuenta del negociazo que para un núcleo de población pequeña supone tener una cárcel o un centro de reforma de menores. Yo creo que, utilizando la situación antitética que decía antes, entre la penalización y la educación, creo que nos encontramos un poco en la misma situación. ¿Tenemos que integrar a estos niños y niñas o tenemos que segregar a estos niños y niñas? Evidentemente, entiendo que nuestra intencionalidad ha de ser integradora, si queréis incluso recuperadora, pero no solo recuperadora del hecho negativo, deleznable y condenable que haya podido cometer un menor, sino también recuperadora de la historia vital de este chaval o de esta chavala que le ha llevado a esa situación. Y, sin embargo, me parece que la sociedad apunta y reclama cada vez más la segregación, el apartamiento, y en esa hipocresía social que yo creo que es, no viéndolo, no nos dan problema, no les tendemos en cuenta. Además de esta lejanía de los centros urbanos, además de estas políticas o estas intervenciones segregacionistas, creo que hoy, respecto a la infancia en general y desde luego de una manera muy abultada en las cárceles de niños y niñas, en centros de menores, creo que hay una excesivísima, poner erísima muy largo, una grandísima psiquiatrización. Estamos renunciando a lo que yo antes decía del encuentro personal, de la intencionalidad educativa, estamos renunciando en aras a solucionarlo todo con una pastilla sin más intervención educativa, ¿no? Creo que estos tres elementos, el alejamiento, la segregación y la psiquiatrización, hoy serían como tres pilares fundamentales en la política infantil, referida sobre todo a niños y niñas que tienen algún contacto o que tienen alguna intervención jurídica o penal. Esta situación o esta realidad que se concentra en los centros de reforma tiene, a mi parecer, varios aspectos que creo que sería interesante que destacásemos, ¿no? Curiosamente, en la ley del menor integra distintas alternativas, pero yo de verdad creo que es una integración un poco aparente, ¿no? Porque la ley del menor nos habla de libertad vigilada, nos habla de prestaciones en beneficio de la comunidad, nos habla de convivencia con grupo educativo. Efectivamente, realidades o herramientas educativas, pudiéramos decir, que están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y que, sin embargo, nos encontramos con una inusitada rigidez en su aplicación. Son muy escasas en el porcentaje estatal de medidas de menores a los que se les tiene que aplicar medidas correctoras o medidas de reforma en las que se utiliza la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad o la convivencia con grupo educativo. Vuelvo a repetir, creo que estamos utilizando aquello que el propio preámbulo de la ley nos habla como medidas excepcionales, lo estamos utilizando con demasiada habituabilidad, que es la privación pura y dura de libertad. Creo, además, que no solo la ley es muy aparente respecto a la realidad que existe, sino que creo que también podríamos hablar de una especie de fraude de ley o de engaño en la siguiente idea. Hay muchas comunidades autónomas, por ejemplo, Canarias, Castilla y León y Madrid, por el problema de la crisis que está inventándolo hacer, que curiosamente están traduciendo la convivencia en grupo educativo, que a todos, ¿a qué nos suena? Convivencia en grupo educativo, a una especie de familia, ¿no? La convivencia, ¿os imagináis que los que estemos aquí ahora, 50 de este número, parece difícil, y más si son jóvenes, más jóvenes que vosotros y vosotras, o niños y niñas, nos sería en principio un poco difícil poder imaginar una intervención educativa en este número de personas, ¿no? Bueno, pues curiosamente, y por eso creo que podemos hablar de un fraude de ley, esa herramienta alternativa que la propia ley contempla como la convivencia en grupo educativo se está convirtiendo en minicentros o mini residencias abiertas donde conviven 36 hasta 45 chavales por centro. Evidentemente, es un ahorro de costes muy importante, pero creo que no tiene una intencionalidad educativa ciertamente seria y, sobre todo, ciertamente eficaz. Y a la contra, nos encontramos con muchas veces que muchachos y muchachas que han venido a vivir con nosotros, amparados en esa posibilidad de medida alternativa legal que es la convivencia en grupo educativo, donde efectivamente en un grupo pequeño, 6, 8, 10 chavales, donde la persona primero es capaz de pararse, ¿no? Si alguna clave encontramos o creo que distinguen a estos chicos y chicas es la vida rápida que viven y a las que muchas ocasiones se les lleva a vivir, ¿no? Yo creo que el grupo educativo es, cuando se hace seriamente y no con esos fraudes de mini residencias grandes, es una oportunidad para que el chaval se pare, y no solo para pararse a recapacitar, que nos viene bien, sino además también para que el muchacho, en ambientes mucho más normalizadores, en ambientes nada estigmatizadores, el propio chaval pueda recoger o pueda asumir las riendas de su propia vida, ¿no? Sobre todo porque, afortunadamente, de momento, y tal y como está el patio, Virgencita, virgencita, que no reformen nada, porque yo tengo miedo que reformen hasta el Código de la Circulación, porque son capaces de obligarnos a ir conduciendo marcha atrás, pero de momento, mientras no se reforme, y esperemos que no se haga, porque yo personalmente no auguro nada bueno, creo que es una oportunidad importante a utilizar como medida, ¿no? La convivencia en grupo, en un ambiente mucho más familiar, donde se pueda abordar la realidad de los chicos y chicas desde el propio espacio, digo, con la actual ley, al que van a volver, que es su barrio, su familia, su ambiente, ¿no? Junto a esto también otro elemento de que a mi parecer hay de fraude de ley o de engaño, y es que otro elemento que seguramente os suena, ¿no? Cuando hay algún acontecimiento en el que, vuelvo a recordar, hay menores inmersos, inmediatamente sale el fantasma de la falta de plazas de internamiento, ¿no? Que curiosamente, además, la falta de plazas no ha sido proporcional a la inversión en medidas en régimen abierto o semiabierto, ¿no? Fijaros que en Madrid, de 45 plazas, ¿eh? 45 plazas, casi los que estamos aquí, si hiciésemos una trastada, no cabríamos. De 45 plazas que hay cuando entra en vigor la ley, allá por el año 2000, me parece, ¿no? Del 2000 a hoy en Madrid hemos pasado de 45 plazas de reforma, de 45 plazas entre interrogación, pero así, para niños y niñas trastos, hemos pasado hoy a más de 500 plazas. Tenemos cerca de 19 cárceles de niños y niñas. Y curiosamente, todos los datos, la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, la última memoria mismamente del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, nos hablan de que no ha sido en las tasas de criminalidad el incremento proporcional a las plazas de privación de libertad que se han originado. Con lo cual, lo que quiero decir, evidentemente, es que es claro y es objetivo que se ha optado por la privación de libertad respecto a otros cauces o a otras herramientas, ¿no? Otra de las claves que a mí me parece que nos hablan de una gran anormalidad en los centros de menores, y es para los niños y niñas lo fácil que es entrar, como toda cárcel, siempre difícil salir, pero curiosamente la dificultad, la opacidad que hay en los centros de menores para que entren colectivos sociales, para que entren otros agentes que no sean quienes trabajan precisamente en esos centros, ¿no? Es curioso cómo nos enfrentamos o vivimos situaciones en donde hoy hay lugares donde la libertad, por diferentes razones, pues está un poco mermada o está privada o está ciertamente condicionada, donde durante estos años, con mejores o peores reformas, eso sería otro elemento a revisar, pero sí que es verdad que me parece que la sociedad civil ha ido participando. Tenemos, por ejemplo, digo, luego podríamos discutir, pero seguramente no sería yo el interlocutor más válido, si las reformas fueron mejores o ha sido peor el remedio que la enfermedad, pero en principio, como idea, la reforma psiquiátrica se cargó o pretendió cargarse aquellos infaustos psiquiátricos para, bueno, pues haciendo espacios más pequeños, pues que los hombres y mujeres con problemas de salud mental, pues hubiese más interacción, que estaba de moda, con la sociedad civil, los grandes orfanatos que se cerraron, los grandes albergues, incluso las propias cárceles de adultos. Es mucho más fácil entrar en una cárcel de adultos que entrar en un centro de menores. Por eso yo creo que esa opacidad en los centros de menores respecto a la sociedad me parece que es un elemento no solo peligroso, sino que ha de ser inmediatamente cuestionable, ¿no? Porque precisamente creo que para poder educar para la libertad solo se podrá hacer desde claves de libertad, ¿no? Y en ese sentido entiendo que la conexión para preparar a vivir a los muchachos y muchachas en libertad tiene que empezar también dentro de las rejas, en esa permeabilidad que yo creo que sería absolutamente necesaria entre la sociedad civil y los niños y niñas privados de libertad. Pero vuelvo a repetir, como estamos repitiendo casi miméticamente las cárceles de adultos. Yo no sé si conocéis o si habéis entrado en alguna prisión de adultos o en alguna prisión de menores. Pero fijaros cómo son. Estas son lo que llaman allí, eufemísticamente, el módulo de habitaciones. Yo creo que no hay que tener carrera para pensar que eso son celdas con sus cerrojos, su mirilla, exactamente igual que las celdas de las cárceles de adultos. Ese es el patio de recreo del Centro Valle Tavares en Tenerife. La concertina en los muros de cerca de 3 metros, exactamente igual que en cualquier prisión que podáis conocer, aunque sea desde fuera. Uno pasa por la carretera y ve la cárcel desde fuera, de Herrera de la Mancha, y no tiene mucha diferencia, como veremos luego, a la cárcel de Badajoz o a la cárcel de Alicante, donde hay niños y niñas privados de libertad. Otro elemento que me parece que es importante es, esa es la ventana de la sala de visitas de la cárcel del Pinarets, en Alicante. Otro elemento me parece importante, que es la distancia, ¿no? Decíamos antes que se han sacado las cárceles, las cárceles de niños y niñas se han sacado de los centros urbanos. Pero fijaros que, no siendo eso un error a nuestro entender, una dificultad añadida a ese proceso que la propia ley no solo que reclama, sino que además propone como un elemento, pues que nos lo han vendido como de progresía, como de avance educativo y avance legislativo en nuestro país, no solo el sacar los centros de los núcleos, sino además el distanciamiento grande que hay en muchos lugares. Por ejemplo, tú eres de La Rioja y cometes un delito siendo menor en Logroño y no puedes estar preso en Logroño. Ahora mismo hay chavales riojanos menores que están cumpliendo la pena en Sevilla. Curiosamente, me parece que no solo es una barbaridad sacarlo de los núcleos, sino efectivamente la distancia que hay sobre sus familias y sobre el lugar al que, lógicamente, van a volver una vez acaben su cumplimiento. Chavales de Las Palmas que están siendo trasladados a la península, o un joven o un menor de la provincia de Huelva que posiblemente le toque cumplir su pena privativa de libertad en Almería o en Cádiz. Todo esto no solo es un problema geográfico y un problema de recursos, que también, sino que es que además esto nos abre la puerta a una dificultad que creemos que es importante también y que hoy quisiéramos denunciar, ¿no? Y es el poco control que hay por parte de los jueces respecto a la vida que llevan estos niños y niñas en los centros, ¿no? Centro El Pinarets, en Alicante, en medio de la frondosidad que hay en esta zona de Alicante, como vemos, ¿no? Claro, un juez, dice nuestra legislación, no solo, y especialmente lo recalca en el ámbito de menores, no solo tiene que hacer que el menor condenado por un delito tenga que cumplir una medida privada de libertad, sino que además, y de eso bien se encarga nuestra ley, de decirnos que precisamente porque son niños y niñas debiera ser de otra manera, debe velar también no solo por el cumplimiento de la privación de libertad, sino también por las condiciones en que esta libertad se cumple, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en que, curiosamente, lo que es una relación en el marco jurídico más positiva, no vamos a entrar ahora en si los jueces de vigilancia penitenciaria para adultos son mejores o peores, o sea, un colega de turno le han hecho caso o no le han hecho caso, ¿eh? No voy a entrar ahora en ese ámbito. Pero, curiosamente, en el marco legislativo de adultos hay una figura jurídica, que es el juez de vigilancia, que sería el garante de los conflictos que la persona presa pudiera tener con la administración penitenciaria. En menores, como somos todos, yo creo que en esa hipocresía social, como somos todos o vamos todos muy de padre y madre de los niños, pues ese marco jurídico no se ha establecido. Se interpreta que todos los educadores y que todas las empresas dueñas de estas cárceles de menores velan por la vida de los niños y por las actividades de estas criaturas, cuando nos estamos encontrando con que las más de las veces el nivel de conflictividad entre menores privados de libertad y personal educativo, cuidador o de vigilancia, el nivel de conflicto es mucho mayor y, desde luego, el nivel de resolución por parte del órgano jurídico, como no se contempla, mucho más difícil, es mucho mayor, digo, que en las relaciones a veces difíciles entre presos adultos y la administración penitenciaria. Y esto, además, nos abre la puerta a otra realidad, y es cómo la privatización de los centros de menores ha ido aumentando en una proporción bestial. Y no solo lo que esto significa de cara a la gestión de los centros y a la ejecución de las medidas, sino que, curiosamente, lo que una sociedad, nos podemos reír que no pasa nada con lo que voy a decir, una sociedad tan de izquierdas como nosotros, supuestamente con unos gobiernos tan supuestamente de izquierdas como nosotros, lo que afortunadamente no nos hemos atrevido a hacer, afortunadamente, en el ámbito de adultos, y es que en España no hay privación de libertad en manos privadas, como América u otros países, no hay cárceles privadas de adultos. Curiosamente, si nos atrevemos, y la generalidad de los nuevos centros de reforma, sí nos hemos atrevido a hacerlo en el ámbito de menores. La mayor parte de los centros privativos de libertad de niños y niñas en nuestro Estado están en manos de empresas privadas. La privación de libertad de menores en España está casi toda en manos privadas. Esto, como comprenderéis, tiene no solo un problema, que podemos hablar luego, si queréis, de concepción del Estado y de la capacidad de la privación de libertad de los ciudadanos, sino que además tiene un componente pragmático muy evidente, ¿no? Las empresas, y en el Estado que tenemos, pues no es un delito tener una empresa, bueno, es más, yo creo que en este momento casi que es una razón para ser un ciudadano de pro, pues tienen sus intereses, unos intereses empresariales que legalmente son absolutamente legítimos. Pero nos encontramos con que hay muchos centros donde el interés del beneficio empresarial, lógicamente, como a cualquier empresa, va por delante de su intervención educativa, ¿no? Ahí nos hemos encontrado nos encontramos con muchísimos conflictos, incluso con agravios comparativos entre centros dentro de una misma comunidad autónoma, dependiendo de quién lo gestione. Si Diagrama, si Siglo XXI, si Obelén, si Grupo Norte, si Ginso, si algunos centros en manos de entidades públicas. Un elemento que yo creo, digo, no solo, aunque principalmente, por el cuestionamiento de quién puede privar de libertad en nuestro país y de quién ejerce esa privación de libertad, sino lo que supone que un ámbito tan delicado como es la reeducación, si queréis, o la educación de niños y niñas en situaciones difíciles, se haya dejado mayormente en casi todas nuestras comunidades, en casi todo el Estado, en manos privadas. Todo esto, además, nos ha llevado a ver o a experimentar cómo hay un cambio, por utilizar términos con los que nos podamos entender, se ha cambiado el enemigo habitual del chaval, ¿no? Aquellas figuras que habitualmente debieran ser referentes de los chavales, los educadores, curiosamente los centros se han convertido en sus naturales enemigos, ¿no? Es curioso cómo aquellos que habitualmente, y tenemos un montón de anécdotas sobre ello, ¿no?, que habitualmente eran o son, para el imaginario social o para las personas que de una manera u otra tenemos relación con la privación de libertad, son los enemigos, pues en el ámbito de menores en ocasiones, nos encontramos con que precisamente son quienes, afortunadamente, y yo desde aquí también lo quiero reconocer, son excepciones, pero creo que es importante porque nos muestra que las cosas se pueden hacer de otra manera, son precisamente a quienes muchos chavales reconocen como sus referentes y sus colaboradores, ¿no? Ese chaval que nos decía, es que solo me atrevo a llorar delante de usted, señora fiscal. ¿Qué no estaría sufriendo aquella muchacha en su relación con sus cuidadores, educadores o personal de custodia, ¿no? O un chaval que nos decía, es que delante del juez sí puedo escuchar flamenco, ¿no? En un centro en donde nunca entendí el por qué estaba prohibido escuchar flamenco, ¿no? Curiosamente, cuando en centros de menores esa figura que yo entiendo y que creo que debemos reclamar como vertebrador de la rehabilitación, si es necesaria, del chaval, o vertebrador de aquella persona que va a volver a recuperar la libertad, el educador, digo, en muchas ocasiones se ha convertido, al menos el término, en el principal, podríamos decir, perseguidor de la integridad y maduración del menor. Es verdad, y todos conocemos también, que en todos lados, efectivamente, hay personas que dignifican el término educador y la vida de los propios chavales. Pero sí que es verdad que muchachos que han estado en centros de menores, curiosamente, esa figura que yo entiendo que es tan, que debiera ser tan fundamental en el proceso madurativo de las personas y especialmente de aquellos niños y niñas de sectores sociales de la exclusión, curiosamente se ha pervertido pasando a formar parte no de quien nos da seguridad, sino de quien nos crea muchos problemas. También, y ya voy acabando, estos chavales a quienes muchas veces, y yo creo que equivocadamente, ¿no?, llamamos transgresores, tienen, y es mi experiencia, tienen necesidad de parámetros personalizados, ¿no? Chavales que necesitan relacionarse no con instituciones, sino con hombres y mujeres que les sean referentes, ¿no? Yo por eso creo que es importante ver cómo la institucionalización de las medidas privativas de libertad está curiosamente provocando conductas muy similares a las que ya vivimos y sufrimos en los adultos, en los niños, ¿no? Eso que os decía antes de no solo en la sociedad, sino también en los propios chavales, ¿no? Esa desresponsabilización, ¿no? Chavales que pasan 5, 6, 4 años en un centro de menores y que son absolutamente incapaces de tomar por sí mismos una decisión, aunque sea equivocada, ¿no? Esa irrealidad ante el futuro, ¿no? Esos chavales que han hecho un curso de calderería o han estado entretenidos un año de pena privativa de libertad haciendo macramé y salen con la idea de que eso va a ser, por ejemplo, hoy, una puerta laboral de futuro, ¿no? Vemos y comprobamos y sufrimos, desde mi parte, en la dificultad no solo de abordar lo que fue su vida antes de entrar en prisión, sino lo que es también toda la atención, si queréis, reeducativa o anormalizadora después de pasar por un centro de privación de libertad, en elementos de absoluta normalidad en la convivencia, ¿no? Chavales que no cierran la puerta del baño, pero es que en la celda no tienen baño. O en muchos centros donde los baños son comunes, digo, no hay baño dentro de la celda, los baños son comunes, donde tienen que hacer sus necesidades más íntimas con la puerta abierta y visionados por un educador o en una educadora. Muchachos y muchachas que no llaman a la puerta de la habitación cuando van a entrar, porque no tienen hábito. Durante mucho tiempo, digo, lo que supone en un chaval de 16, 17, 18, 19 años, el estar dos años privados de libertad, que les afecta un montonazo, y cómo son chavales que no saben convivir en normalidad, no tienen ninguna referencia de cómo hacer una comida, no tienen la capacidad, fijaros qué chorrada, de autogestionársela, pagar la luz, porque siempre hay alguien ajeno a ellos que se la paga. Piden permiso hasta para abrir la nevera, porque durante un tiempo muy importante de su vida, y de verdad sí que me gustaría insistir, no nos quedemos solo en el tiempo cronológico de un año, dos años, tres años o cuatro años. Intentemos ponernos en el lugar de la afectación que cada uno de nosotros y nosotras, y por tanto estos chavales, hemos tenido durante un año o dos años de nuestra vida. Yo creo que, y somos jóvenes, todos recordamos la diferencia de cada uno de nosotros a los 16 años y a los 18 años, y no solo por venir o no a la universidad, ¿no? Hay una perspectiva diferente ante el futuro, hay una asimilación de sí mismo distinta. Pues imaginaros eso en esos ámbitos tan anormalizadoras, ¿no? Chavalillos que no saben moverse en un supermercado, que no reconocen lo que es ir a una librería si no es para intentar coger sin permiso algunos libros. Creo, y me parece que es un elemento muy importante, que tenemos que ir haciendo un esfuerzo grande para que estos centros, no solo privativos de libertad, sino también tan anormalizadores en la vida cotidiana, vayan teniendo la menor incidencia posible en estos chavales. Estos centros, este es el que os decía antes, el Marcelo Nesi de Badajoz, estos centros donde no solo se vive anormalmente, sino estos centros donde, tristemente, especialmente en estos últimos años, han sido lugares, quizá luego nos hablen de ello más en la charla de después, donde muchos muchachos y muchachas han acabado con su propia vida. Si ya es duro el hecho del suicidio en cualquier persona, es tremendo cuando muchos muchachos de estos, la única posibilidad de liberarse de esa vida que están viviendo es acabar con su propia existencia. Creo, de verdad, que las condiciones de estos niños y niñas en los centros de menores son durísimas. Creo y afirmo que hemos tejido socialmente una red sobre ellos que no siempre responde a sus intereses y necesidades, pues unas vidas cada vez más controladas, cada vez más supervisadas, unos lugares vitales cada vez más despersonalizados, más asépticos, unos espacios desde donde, a mi entender, creo que a cualquier persona, y muchísimo más, y lo vemos cuando salen, es difícil reconstruir todas aquellas grietas personales que haya habido, ¿no? Lugares tan fríos como puede ser, como veis, esa celda, habitación, eufemísticamente que llaman, del centro de Brea de Tajo, a quien encima le ponen el nombre de una santa, nos gusta o no la santa, que se llama Teresa de Calcuta. De verdad, me parece que estamos en un momento en donde los más pequeños son susceptibles de muchas leyes, de muchas normas y de muchos programas. Pero creo o afirmo que las leyes, las normas y los programas en muchas ocasiones no son la solución a sus problemas, sino que nos encontramos en la realidad de los centros de menores con que la vida allí, las leyes que les han llevado allí y el estilo de anormalidad que la mayor parte de las ocasiones sufren pasando mucho tiempo en estos lugares les provocan muchos más problemas que aquellos que tenían y que fueron los causantes de haber acabado con su vida en esos centros de menores. A todo esto os tengo que decir, me parece que hay otras formas de hacer las cosas. Creo, sinceramente, que se puede hacer mucho más uso de esas medidas que os hablaba al principio, en régimen abierto, en semilibertad, y de verdad la experiencia nos muestra que aquellos chavales que han sido confiados a entidades de barrio, en mi propia experiencia, chavales con muchísimas dificultades, chavales muy rotos, chavales a los que hemos patologizado por sus problemas y por sus conductas, me parece que cuando les hemos ofrecido un espacio y un ámbito desde la familiaridad, desde el encuentro personal y también desde la autorresponsabilización, creo, y ahí están los hechos, estas personas vuelven, creo que se pueden volver a sentir ciudadanos y podemos tener la absoluta tranquilidad de considerarlos hombres, muchachos y muchachas absolutamente capacitados para volver a convivir en sociedad con todos nosotros. Pues esta sería un poco así mi visión acerca de los centros de menores. Si queréis ahora, pues comentamos o nos interrogamos. Muchas gracias. Pues sobre datos concretos ahora mismo aquí no tengo. La incidencia creo que es proporcional a la prisionización en adultos. No sé el porcentaje, pero creo recordar aquel dato que era semejante porcentualmente. Lo que sí vemos, en general, lo que detectamos es que hay un tratamiento bastante inexistente en los centros de menores. Digo, porque, por lo que os señalaba antes, ¿no? Porque hay un uso, y yo me atrevería a decir, un abuso importante de la farmacología, ¿no? O sea, es muy habitual que chavales que no tienen ningún tratamiento psiquiátrico fuera de estos centros inmediatamente se vean abocados a un uso desmesurado de farmacología. Y en muchos casos nos consta, yo hablo más de Madrid, que es lo que más conozco, como sin supervisión psiquiátrica, sino que es el médico que anda por allí, pues que debe ser un médico de familia o un médico de atención primaria, el que determina cuál es el tipo de farmacología psiquiátrica la que se les debe administrar. Creo que hay mucho más profesional del tratamiento real, lo que es en general. Y con respecto a las muchachas, pues yo creo que en los casos en los datos que manejamos y los casos que conozco, suelen ser generalmente muchachas de familias muy desestructuradas, donde muchas hay dos componentes que agravan mucho más, diríamos, la pena. Por un lado, muchas muchachas, adolescentes embarazadas, con lo cual os podéis imaginar lo que supone. Si ya para una madre en época gestante o una mujer embarazada es tremendo el estar privado de libertad por las condiciones en las que se dan, os podéis imaginar cómo es, en algunos casos, la estancia de estas muchachas jóvenes. Y luego, muchas que vienen con problemas o bien de tratas. Hemos detectado que, igual que en mujeres adultas, hay muchas muchachas pues de 16, 17, 18 años que han sido traficadas, y muchas que están traficando con drogas, y muchas otras que se están prostituyendo y que cometen pequeños hurtos, legalmente robos, para acabar allí, y muchachas a las que creo que el hecho de estar allí es un elemento agudizador mucho mayor de las razones de desestructuración que las ha llevado allí, ¿no? Con respecto a lo de las empresas, bueno, pues yo creo que tenemos infinidad de ejemplos, como el caso Brea, este que tenemos aquí en la foto, ¿no? Brea de Tajo, en Brea de Tajo, en un pueblo de Madrid, el Centro Teresa de Calcuta. Este es un centro que gestiona la empresa Ginso, que además de ejecutar medidas privativas de libertad en menores, es una empresa de construcción, que me imagino que construirá fenomenalmente bien. Pero, hombre, digo yo que a lo mejor es diferente ser una máquina poniendo ladrillos, que hay que saber ponerlo, seguro que yo no sabría hacerlo, digo, debe ser diferente eso a tener elementos o criterios educativos, ¿no? Yo creo que el problema ahora mismo es que, como se ha privatizado, pues al final se está optando por empresas que lo den lo más barato posible, ¿no? Y empresas, pues Eulen, que lo mismo te barre el metro o la sede de los juzgados, que tiene un montón de educadores o de personas contratadas como educadores para un centro de medidas privativas de libertad. Yo creo sinceramente que los centros de menores en general están llenísimos por parte de los educadores de buenas voluntades, pero mi sensación, bueno, mi visión de la jugada es que creo que falta mucha experiencia, ¿no? Precisamente porque las condiciones laborales son tan precarias, que por eso hablaba yo de laboratorios laborales, ¿no? Que al final se van surtiendo de gente que acaba de salir de la universidad y que, bueno, pues que es una salida laboral más o menos rápida, que entiendo que es legítimo, pero claro que eso tiene una incidencia sobre el tratamiento en los chavales importante. Con otro problema, además, que se me está ocurriendo, vamos, que se me está ocurriendo, que al albur de tu pregunta, recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ahora están de moda, pues con tema de conducción sin carné, o con peleas por razones etílicas en discotecas, en botellones, se están imponiendo muchas medidas de fin de semana. Claro, a mí me parece una locura, ¿no? Porque, entonces, un menor va un fin de semana, el viernes, a las 7 de la tarde, y sale un domingo a las 7 de la tarde. Curiosamente, el fin de semana en donde la mayor parte de los centros, la supuesta intervención educativa o formativa prelaboral o educativa se suspende. ¿Qué está ocurriendo? De hecho, más allá de la intencionalidad, pues que nos encontramos con muchos chavales que están cumpliendo arrestos de fin de semana, que se pasan prácticamente las 48 horas del fin de semana, se lo pasan metidos en una celda como si estuviesen en aislamiento. Y ahí tenemos, pues, situaciones conflictivas que acaban, por ejemplo, con la muerte en extrañas circunstancias. El pasado mes de julio, el pasado 16 de julio de este verano, de Ramón, un chaval que apareció muerto en la celda en el centro Brea de Tajo, o con situaciones aberrantes como el centro al que sustituyó Valle Tavares en Tenerife, que fijaros que este era un centro con tantas medidas de seguridad que la puerta de... era igual que esto, ¿no? La puerta de la celda, en vez de llevar el cerrojo corrido, era tan de alta seguridad que llevaba llave de estas, de puertas blindadas, ¿no? Una llave de esas de punta, ¿no? Un chaval, no se sabe muy bien cómo fue la historia, de hecho se provoca un incendio. El primero que va siempre cuando un chaval llama al interfono, aunque diga que me estoy muriendo porque me está doliendo la garganta, antes que el educador o el médico, va al guardia de seguridad, llega al guardia de seguridad, se da cuenta que no tiene la llave de esa puerta, buscan la llave de la puerta, no encuentran a la educadora que tiene la llave de la puerta, cuando llegan los bomberos, ni siquiera del calor que se había acumulado en la celda, la puerta se había dilatado, evidentemente la criatura estaba asfixiada dentro y los bomberos tuvieron que romper con un pico el marco de la puerta de altísima seguridad para poder entrar a ver qué ocurría. Evidentemente, cuando entraron, el chaval, lógicamente, había muerto por asfixia. Quiero decir que son situaciones en las que muchas veces no se conocen y a veces, cuando se han conocido, pues yo sí creo que pende sobre ellas esa anómala percepción de que algo habrán hecho. Efectivamente, si están allí, generalmente es porque han hecho algo. Yo lo que creo es que nos tenemos que cuestionar por qué han llegado a hacer ese algo y creo, y en eso me parece que hay un silencio cómplice aterrador, creo sinceramente que la sociedad no conoce de verdad cuáles son las condiciones en la mayor parte de los casos de estos centros de privación de libertad. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, allá. Estábamos comentando que realmente por los centros de prisiones para los menores está más encima y realmente la mayoría de los menores que están en los centros no dan los criminales en Valencia, pero la mayoría son hijos de inmigrantes que a lo mejor han sido repatriados y no tienen valores de aquí y están en el centro. No, no, en reforma. Vamos, si conoces algún caso de eso, hay que denunciarlo ahora mismo. No. Digo que hay que distinguir entre centros de reforma, ¿eh?, y centros de protección. Pero no irán a centros de reforma. Ah, vale, vale, de protección, sí, sí. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo en que creo que tenemos que ser mucho más exigentes con las medidas educativas para estos menores, efectivamente. Otra cosa es que podemos diferir en cuáles son las medidas. Mira, creo, a lo mejor no he insistido, no lo he dicho, creo que uno de los problemas que ahora mismo hay en política de reforma, por eso también distinguir, entre los centros de... O sea, quien está... Hasta la fecha, digo, y si conocemos a lo contrario, sí que es muy gordo. Quien va a un centro de reforma solo puede ir con un mandamiento judicial por un delito que haya cometido al que se le impute un delito. Solo puede ser por condena. Los demás son centros de protección, digo, por no mezclar, sea el delito muy gordo o sea muy liviano. Creo, efectivamente, que en el ámbito de menores la reforma no funciona. Y no funciona ni siquiera en los casos más gravosos, como pueda ser el Rafita o las asesinas de Sandra Palo. Primero, en el caso, por ejemplo, digo, porque yo creo que también no hay que contar solo que fueron las asesinas de Sandra Palo, sino que hay que contar que estas, efectivamente, condenadas por el asesinato de Sandra Palo, se pasaron cerca de 8 años en prisión, que, vuelvo a repetir, creo que 8 años en la vida de un joven son muy diferentes a los 8 años en la vida de un adulto, y que durante estos ocho años, afortunadamente, y hay que reconocerlo, por el apoyo que tuvieron, pues me imagino, de la gente que las atendió, fueron capaces de rehacer su vida. Otra cosa, pero digámoslo claramente, es, pues como la barbaridad que ha dicho el señor Trillo el otro día, y que, como apuntaba Cristina, el futuro está un poco ahí oscuro, aboguemos públicamente por la reforma de la Constitución, pero tengamos cuidado porque son capaces, ya lo han reformado, pues fijaros, por la pena, por la cadena perpetua. Pero creo que eso no es solución y, en cualquier caso, no está recogido en nuestro ordenamiento constitucional. Con lo cual, las personas que hayan entrado en prisión van a salir de prisión. Creo, sinceramente, que en el caso de menores, los resultados de gente a la que se ha tratado son satisfactorios. No olvidemos tampoco que 8 años... de pena privativa de libertad no significa que luego no tengan un control. Quiero decir, otra cosa es que efectivamente el control falle. Yo mismo, en un mozo de mi casa, preso en el centro de Valladolid, estoy pidiendo, está en libertad vigilada conmigo en casa en Madrid, y yo estoy llamando a su técnico de libertad vigilada. Hombre, pues para que le vea de vez en cuando, digo, que yo no digo que esté todas las semanas, pero que a lo mejor al chaval no le viene mal. Digo, no solo porque la ley lo dice, sino que a lo mejor al chaval no le viene nada mal saber que, aunque está viviendo conmigo, que me voy a tirar flores, yo puedo ser muy guay y puedo ser muy majete, le queda mucho tiempo por cumplir una pena. No le viene mal por tener un referente de contención, de recuerdo. Quiero decir, otra cosa es que efectivamente yo creo que las medidas en régimen abierto a veces no están funcionando. No creo, pero esta es mi opinión, sinceramente, que el abultamiento o el alargamiento de las condenas en centros privativos de libertad sea más solucionador de conflictos que articular otras medidas, ¿no? Con el caso de Rafita, que lo conozco bastante de cerca porque ha estado con nosotros, bueno, pues efectivamente yo creo que es la imagen de cómo el fracaso de su infancia ha sido evidente en el fracaso por los centros de menores que ha pasado, y me temo que es un fracaso de futuro hasta que llegue a la cárcel de adultos. Claro, si estoy de acuerdo contigo, la cuestión que yo me hago es, el Rafita es una mala bestia. Lo que ocurre es que no nos cuestionamos quién ha tratado al Rafita, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento que se le ha dado? Preguntémonos que a lo mejor al Rafita, como otros, este porque es más bruto y es más famoso y es más bocas. Y yo creo que le produce orgasmo cada vez que le ponen un micrófono con una cámara en la boca, ¿no? Pero hay otros por ahí, igual de toretes, igual de rotos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se dispensa a estos chavales? ¿Cómo están ahora mismo, digo, cómo están funcionando los centros? Yo no sé aquí, ¿no? Pero lo que os puedo decir de Madrid es que es un desastre. ¿Cómo están funcionando, por ejemplo, los centros de servicios sociales generales en los ayuntamientos o en los distritos que tenemos allí, ¿no? Quiero decir, me parece que efectivamente tenemos un problema, pero no sé o no creo que la solución del problema sea seguir, la solución pase por alargar las penas privativas de libertad, a no ser, y que lo defienda quien lo defienda, que defendamos y propongamos la cadena perpetua para los menores, para los mayores o para los ancianos, y eso entramos en otro debate.